Y seguimos ocupándonos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, lo que va a impedir que se realice una de las principales reformas que estaba prevista y era la elección por el voto popular de los jueces, abogados y académicos que integran este organismo que controla, elige e incluso destituye a los jueces. Estamos en contacto con el senador nacional del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes. Hola, senador, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, ¿qué le deja este fallo de la Corte? Bueno, primero, primero creo que fundamentalmente la Corte perdió una oportunidad histórica de haberse puesto a la cabeza el proceso de democratización de la justicia. En el fallo subyacen, yo creo que un triple desprecio. Primero por el voto universal, segundo por el Congreso de la Nación y tercero por los partidos políticos. Es decir, por el voto universal, pues desde el momento de que mantiene el voto calificado para elegir a los consejeros y no extiende precisamente la posibilidad al padrón universal, que es fuente de toda soberanía, el voto popular, evidentemente subyace ese desprecio. Segundo, al rol del Congreso, en virtud del 114 de la Constitución Nacional, el Congreso, en uso de sus atribuciones y con las mayorías calificadas que la Constitución establece para el caso, por ley especial, le quedaba reservado al Congreso establecer el número de consejeros y la forma de elegirlos, o sea, el generar, ¿no es cierto?, el pretender que esto es inconstitucional desprecia lo que es el trabajo del Congreso. Y los partidos políticos, al presuponer, como infiere el fallo, de que el hecho de que los consejeros vayan, ¿no es cierto?, por la manera como nuestra Constitución establece que debe ser toda consulta para cargos electivos a través de los partidos políticos, tiene el monopolio, que vayan las listas implica que se contaminan, evidentemente es un despropósito y desconocer lo que implica, ¿no es cierto?, la política como herramienta en el ejercicio de la democracia. Creo que ha primado el interés corporativo, pero sobre todo. ¿Usted analiza solamente técnicamente este fallo o ve que también tiene alguna connotación política no, del momento político, en que se vive? Yo creo que de ninguna manera jurídicamente no hubo un solo argumento que conmueva la constitucionalidad de las leyes. Ningún argumento primero conmueve lo que es, como con toda claridad lo planteó la presidenta, era el mínimo posible de normas que podíamos presentar en el marco, ¿no es cierto?, de la constitución vigente. De ninguna manera son inconstitucionales. Esto es un fallo político, evidentemente, donde la Corte opta entre, sigo insistiendo, entre ponerse a la cabeza de un proceso de saldar ese déficit democrático de origen del Poder Judicial, se abroquela como cabeza de la corporación y funciona en términos políticos como expresión de esa corporación, ¿no? Senador, ¿y ahora cómo queda todo esto? La ley evidentemente no se va a aplicar en ninguno de sus puntos. No se va a aplicar, o sea, la ley en torno a lo principal que era la ampliación de número y convocatoria de elecciones, evidentemente no se va a aplicar en esta instancia. Pero el debate, yo creo que la ventaja de esto es que clarifica, ¿no? En política siempre lo dificultoso es lo confuso. Yo creo que absolutamente pone con claridad que esa corte, cuyo prestigio fundamentalmente estaba dado por el modo como el presidente Néstor Kirchner, autolimitándose en sus facultades, había facilitado esa selección y participación, digamos, a través de audiencias públicas en la designación de los magistrados, creo que la Corte no ha estado a la altura de ese prestigio y fundamentalmente ha preferido, desde una lectura política, agruparse y agruparse corporativamente. Digamos, una cuestión de planteo de abogados y jueces, la Corte ha optado por consolidarse en ese espacio y no abrir la elección de los magistrados al principio rector de nuestra Constitución, que es la vida popular, ¿no? La Constitución no puede interpretarse aisladamente, es un texto normativo que conforma un todo. Su principal vértice es la soberanía popular y el sistema republicano de gobierno. Nunca puede ampliar esa soberanía popular, nunca puede ampliar la participación ciudadana, la elección de funcionarios públicos electivos, ser inconstitucional, ¿no es cierto? Nunca puede hacerlo. Así que bueno, yo creo que esto facilita el debate. Hay jornadas a lo largo y a lo ancho. Si recordamos las expresiones del presidente de la Corte hace meses en Mendoza, el Poder Judicial hoy está más unido que nunca, esta gran familia, y vemos hoy el debate que se ha producido, creo que es muy bueno. Y sobre todo es muy bueno que cada uno tome las posiciones con absoluta claridad. Por eso rescato el voto en disidencia del doctor Zaffaroni, que aún considerando errores políticos, de ninguna manera entiende que lo que se ha planteado es inconstitucional. Podrá ser inconveniente, inadecuado, opinable, pero nunca inconstitucional que el pueblo participe en la elección de sus autoridades. Senador, justamente sobre eso le quería consultar. ¿Cree que, bueno, evidentemente es un voto en minoría, es 6-1, pero cree que aporta algo más? Porque, a ver, la sensación que a uno leyendo el voto de Zaffaroni, sí, y sin tener los conocimientos, el bagaje que tienen los juristas o los especialistas en derecho constitucional, la sensación que da es que lo que intenta hacer Zaffaroni es también, aparte de lo que usted dice, es un mensaje al resto de los jueces, como diciéndoles, está bien, les puede gustar o no, pero esto no es... Además usted, acuérdese cuando decía Perón, cuando uno no entiende algo porque te están jodiendo, ¿no? Claro. Hay que hablar y no entender porque te están jodiendo. Yo creo que en este caso Zaffaroni expresa, la cabeza del Poder Judicial, lo que hoy innumerables magistrados y funcionarios expresan a lo largo y ancho del país, ¿no? A partir de la aparición, ¿no es cierto?, de agrupaciones como Justicia Legítima, a partir de las jornadas de la justicia de cara a la sociedad que se han realizado con su apertura en la Universidad Nacional de La Matanza, con más de 12.000 inscriptos, entre magistrados, funcionarios, abogados y jóvenes estudiantes, jornadas que se están llevando a lo largo y ancho del país, hace una semana en San Miguel de Tucumán, el fin de semana pasado en Neuquén, y así continúan. Creo que, bueno, estamos en el camino del debate, que es lo interesante de esto, y yo estoy viendo cada uno donde juega, porque no se olvide usted de que todas estas cuestiones siempre se resuelven con el momento que el pueblo expresa en el ejercicio pleno de su soberanía, que es cuando vota. Es decir, y esto genera que hay una opción electoral, ¿no es cierto?, en octubre, que es entre el gobierno, un gobierno de la democracia o un gobierno de las corporaciones, ¿no? Creo que esa es la disyuntiva. Cada uno sabrá qué es lo que debe elegir. Senador, le hago la última consulta. Con todo lo que está diciendo, ¿es pesimista con respecto a lo que pueda resolver la Corte cuando decida sobre los artículos que están en cuestión por el Grupo Clarín de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Si usted ve la diferencia de premura, ¿verdad? Cuando es necesario apurarse en función de llevar tranquilidad a la Corte, la Corte se apura. Cuando hay que demorarlo para llevarle tranquilidad a los deudos, lo sigue demorando. 10 años la cautelar de nación por sus deudas, cerca de 4 años una ley aprobada con las mayorías que corresponde legítimamente por una nación como es el Congreso, paralizada, esperando que la Corte resuelva. Es decir, claro, independiente, ¿no es cierto?, de qué coyuntura circunstancial utilice, creo de que hoy hay un abroquilamiento, toda vez que se expanden derechos, se pone límite a privilegios, aquellos sectores que creen que peligran sus expectativas se abroquilan, otro gobierno popular que pone en marcha procesos de expansión de derechos automáticamente los sectores que tienen la renta la medida que se pasa un límite golpean. Y antes eso era a través de los votos militares, lo que era la democracia tutelada. Democracia sí, un rato, siempre y cuando no perjudiques mis intereses. Eso sí, con el golpeo, y evidentemente hay una tentación de esos sectores de esa corrección efectuarla a través de fallos judiciales. Gobernar a través de los fallos. Un suprapoder, para los otros, el Congreso dicta una norma, con sus atribuciones, con todos los elementos de constitucionalidad, los quórum calificados adecuados, y la Corte entiende que, bueno, ahí está la cosa. Senador Marcelo Fuentes, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A usted. Hasta luego.